Bueno, me imagino que la mayoría conocéis a Nuria, incluso la habéis leído. En caso de que no, pues Nuria Alabao es antropóloga y militante política en diversos contextos, incluido Contexto. Escribe para Contexto, para el diario Contexto, y también edita Zona de Estrategia y Cuadernos de Estrategia, que son dos revistas, dos proyectos de publicaciones que están vinculados con el trabajo también de traficantes de sueños y con la investigación militante en el contexto de las luchas autónomas. Zona de Estrategia es la versión web y Cuadernos es la versión que es como un libro. Que acaba de salir un número nuevo de crítica interna de los movimientos sociales y bueno, aprovechamos para comentarlo. Sí, pues, igual a lo mejor podemos presentarlo incluso un día más propicio en el futuro primaveral de Sevilla. Venimos a programa. Pues fachas a Sevilla vienen todos los días, viven aquí, además. Hay que dejárselo. Bueno, pero nos contraprograman. Revisémonoslo. Pero no podíamos dejarlo ahí a sus anchas, ¿no? A sus anchas o a sus estrechas. A lo mejor las anchas eran estas. Eso lo vamos a hablar después, a lo mejor, pero bueno. Yo vengo a hablar de mi libro, que se dice. Pero en tu libro hablas de eso, así que no te escapas. No, ya. Dejando a un lado al susodicho, bueno, la idea hoy es hablar un poco de las guerras de género, de ese libro que tenéis ahí, un poco también del otro que tenéis al lado, que abunda en algunos aspectos que las guerras de género ya trata, sobre cómo impregnan esa cuestión de las guerras de género en las generaciones jóvenes y esta movida de los incels, los gym bro y los cristo bro y todo esto. Eso lo vamos a sacar un poquito en la conversación. Y bueno, como no presuponemos que todo el mundo se haya mirado el libro, la idea es un poco que las preguntas que yo voy a hacer van un poco encaminadas a articular una conversación donde se resuman algunas de las tesis principales del libro y que a partir de ahí podamos conversar y debatir con esa información. Entonces esa sería un poco la estructura de la charla. Yo voy a ir teniendo un poco cuidado de que no nos pasemos mucho de tiempo para que haya espacio para el diálogo, pero las preguntas, como os digo, son más bien con la intención de articular lo que es el contenido del libro. El eje central del libro son esto de las guerras de género, que la primera pregunta va en dirección a la definición de ese concepto, y Nuria lo trabaja como un terreno político crucial donde se articulan las estrategias contemporáneas de las derechas radicales o ultras. Esas guerras no serían un fenómeno aislado, tal como propone el libro, ni superficial, sino una herramienta estructural que permite a estos actores conservadores, políticos, religiosos, think tank, organizaciones internacionales, reconfigurar alianzas, movilizar malestares sociales y construir identidades políticas fuertes. Las derechas radicales habrían encontrado en el género un espacio simbólico pero también material de lucha, ideal para producir una serie de pánicos morales, de estructuras de desinformación, para articular polarizaciones afectivas y discursos que presentan el feminismo o las disidencias sexuales y también los derechos reproductivos y sexuales que los acompañan como amenazas existenciales a una serie de valores, de identidades y de formas de estar en el mundo, sustituyendo la atención a lo material, que sería lo que estaría detrás de las precariedades y los miedos del presente, sustituyéndolo por estas guerras culturales, ¿no? Las derechas radicales usarían el género para reconfigurar el orden político, reforzar los autoritarismos y erosionar derechos. Y las tensiones materiales, precariedad, crisis reproductiva o desafección política, en las que estamos envueltos, serían el combustible que alimentarían esas guerras. Eso es un poco el marco que el libro trabaja y que luego detalla y organiza también, atendiendo a las genealogías históricas de esas formas de funcionar, ¿no? A cómo esto que estamos viendo ahora y que nos parece una novedad en las derechas, en realidad lleva siendo ensayado durante varias décadas. Y la primera pregunta que habíamos planteado un poco para enmarcar la charla es esa que decía: ¿cómo defines de forma breve y operativa las guerras de género? ¿Y en qué se diferencian de las guerras culturales o en qué se parecen a las guerras culturales clásicas? ¿Y qué ejemplos habría un poco en España para ilustrar eso? Vale, el problema de la pregunta es de forma breve. Entonces, bueno. Pues no breve, extensa. Cuéntanos tu libro. Más o menos todos habéis oído alguna vez hablar de las guerras culturales, ¿no? Entonces, simplemente os voy a dar unas... Bueno, es que quería dar unas pinceladas, pero al mismo tiempo quiero explicar en qué transformaciones, digamos, del sistema político desde los 90 se basan, ¿no? Entonces, es una teorización que viene un poco de los Estados Unidos, ¿no?, de los 90, y en realidad la versión clásica de cómo se conceptualizan las guerras culturales viene como de una constatación, que es que la gente ha dejado de votar respecto a sus intereses de clase y ha empezado a votar respecto de otros valores que, bueno, se llaman valores posmateriales o no sé qué, pero identificamos más o menos pues el feminismo, el ecologismo, ¿no?, algunas de estas discusiones. Ese es por un lado, ¿no? Y entonces estos autores estadounidenses, os sonará Thomas Frank, ¿qué pasa con Kansas? Eso es algo así, ¿no? Sí. Un poco lo que están diciendo es, de alguna manera, en muchas cuestiones económicas, los demócratas y los republicanos se parecen bastante en las políticas. Si pensamos, por ejemplo, es verdad que ahora el espacio político español está muy polarizado, pero justo en el 15M decíamos PSOE, PP, la misma mierda es. Y un poco el marco era que las políticas económicas, muchas de tipo neoliberal, eran muy parecidas y básicamente se diferenciaban, ¿no?, izquierda-derecha por muchas de estas ejes que tienen que ver con los valores, ¿no? Pues las políticas de, pues, el matrimonio homosexual, las políticas de género, etc. Un poco ese es el marco, digamos, clásico. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es interesante pensar, que en Europa, bueno, por ejemplo, Thomas Piketty, a partir de sus estudios, constata que precisamente los partidos socialdemócratas, su base principal ya no son los trabajadores, ¿no?, que eran los que, bueno, durante todo el ciclo de los movimientos, del movimiento obrero, etcétera, les votaban, y eso implicaba también un tipo de pacto social, digamos, y un tipo de políticas, y que ahora la mayoría de sus votantes, o una gran parte de sus votantes, son pues lo que podrían ser profesionales, con altos estudios, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera, eso sirve un poco también a las extremas derechas para decir, bueno, es que veis, los partidos socialdemócratas ya no responden a los intereses de la gente común y están haciendo este tipo de políticas de género que no, o sea, que digamos sería una especie como de distracción, ¿no? Es curioso que ellos digan eso, porque precisamente el eje de las guerras culturales es que son una distracción para no hablar de cuestiones materiales. Pero bueno, todo el rato hacen ese tipo de tergiversaciones discursivas que les funcionan bastante bien. Entonces, bueno, un poco ese es el marco. Y precisamente, bueno, pues las típicas guerras culturales en Estados Unidos pues han sido la discusión sobre las armas de fuego, o evidentemente la discusión sobre el aborto, que ya es un tema, una cuestión de género. Pero de alguna manera yo lo que hacía era un paralelismo, y guerras de género son aquellas guerras culturales que se articulan a partir de estas cuestiones de género y de sexualidad, y las principales batallas que os sonarán pues son pues la educación sexual y de la diversidad en las escuelas. En muchos países, en general, la educación que tenga que ver con el género, los ataques que en Hungría han prohibido hablar de género en las universidades, o ahora el ataque que está habiendo en Estados Unidos, ¿no?, que entiendo que va un poco por ahí. Hay otra cuestión que son los derechos y la propia existencia, incluso en los lugares donde estas posiciones se radicalizan más, los derechos y la existencia de las diversidades sexuales y de género. Especialmente las guerras de género más fuertes de estos últimos años, por ejemplo, aquí en el Estado español, ha sido pues toda la elaboración de la ley trans y todas las discusiones que han llevado tras de sí, pero no solo en el Estado español, ¿no? Precisamente es un debate que está traspuesto un poco del ámbito anglosajón. En Inglaterra han sido súper fuertes, y buena parte de la campaña electoral de Trump fue dedicada a hablar de la cuestión trans, ¿no? Entonces, bueno, como tienen cierto peso, cierta importancia. Y de hecho, pues un poco esa es la idea. Bueno, hay otros temas que serían pues los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entre ellos el aborto, que es una de las batallas centrales. Y luego, en general, cualquier cuestión de género, o lo que llamamos el mainstreaming de género, algo así, que sería como llevar el género a todas las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, ellos se centran más bien en cosas que ellos identifican como género. O sea, por ejemplo, la ley de violencia de género, y atacan eso. No atacarían, bueno, lo hacen, pero por otros motivos, no atacarían la subida del SMI, que también es una política feminista, ¿no? Por así decirlo. De las políticas feministas más importantes no se hacen desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Se hacen desde todos los lugares donde se pueda contribuir a la redistribución de la riqueza. Ejemplos, pues también, como Claro, el libro se preguntaba todo el tiempo, precisamente surge de esa preocupación de por qué estas cuestiones de género han ocupado tanto espacio en la política recientemente, no es recientemente, pero estos años han sido uno de los elementos que impulsan, digamos, el crecimiento de estas derechas radicales. Evidentemente, su eje principal de articulación y movilización es la cuestión migratoria y el racismo, ese es el principal, y también, luego lo hablaremos, tiene como incidencia y se entrecruza con la cuestión de género, pero bueno, ese es su eje para no olvidarnos, pero bueno, el género lo usan mucho. Entonces, bueno, pues todo el rato la pregunta que trataba de contestar el libro es ¿por qué? ¿Por qué el género y la sexualidad que hay ahí, no? Y bueno, luego si queréis incidimos un poco más en cuál sería la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el género? Sí, quizá, a ver, yo tenía una pregunta que era esa, porque hay una parte inicial en el libro en la que sintetiza lo que hay detrás de eso, pero quizá tiene más sentido dejarla para el final, no sé si tienes preparada ya una respuesta para esa parte, pero bueno, esto que decías de finalmente la articulación tiene que ver con poner delante algo respecto de lo cual puedes articular la crisis migratoria según te convenga. El género permite, es una palanca, tú la llamas una palanca estratégica para la derecha, para poder adaptarse a distintos contextos, diciendo discursos que entre sí podrían ser incluso contradictorios en algunos puntos, respecto de la migración también. O sea, sirve lo mismo para decir que la migración es retrógrada que para decir que Europa es decadente respecto de tu forma conservadora. Sirven para articular posiciones que son móviles según cada lugar, ¿no? Eso es uno de las cosas que desarrollo. Entonces, bueno, te pregunto. ¿Pasamos a la parte genealógica o tienes preparada una respuesta para...? ¿Por qué? ¿Quieres hablar de por qué el género? O sea, el libro es la respuesta a por qué el género. No, claro, puedo dar unas ideas generales, y si os queda claro, pues podéis leer el libro. Pues vamos a ir. Esa es la idea, pero... No, sí, bueno, sobre lo que decías, no lo voy a explicar muy profundamente, pero creo que es importante decir que muchas veces entendemos que las derechas radicales o las extremas derechas tienen una visión conservadora de la política, o sea, o tienen una política sexual conservadora, ¿no? Y entonces, yo diría, en parte sí, porque pertenecen a ese universo, pero luego que también sepamos que modulan eso respecto de los lugares donde operan, y que precisamente en Europa, en concreto en Europa Occidental, muchos de estos discursos no van a decir que la mujer tiene que quedarse en el hogar a cuidar a los niños, porque tienen que adaptarse a los consensos existentes, o sea, tienen esa doble estrategia. A veces rompen consensos, porque eso les da centralidad política en un sentido de que pueden hacerse los representantes de esa afección política, ¿no? Los que hablan contra lo políticamente correcto, por ejemplo, ¿no? Los que se atreven contra la derechita cobarde, contra la dictadura comunista, no sé, para sacar sus frases. Y por otro lado, muchas veces, pues si quieren salir de la marginalidad y convertirse en partidos que tengan apoyo electoral, lo que tienen que hacer es, pues, transformar su discurso para que encaje en lo que la sociedad es hoy, ¿no? ¿Cómo les van a votar si dicen que las mujeres no deberían trabajar, ¿no? Pues es que en realidad en Europa Occidental, por ejemplo, nadie dice nada parecido, ni siquiera Meloni, que es como la perteneciente de un partido que se reclamaba como heredera del fascismo, ¿no? Es neofascismo y es católico, ¿no? Se declaran así, que... Pero curiosamente no dicen eso, ¿no? De hecho, su visión de las mujeres es más parecido a lo que podría ser un feminismo liberal, ¿no? Mujer hecha a sí misma, que precisamente como es trabajadora y puede ser madre, pero no necesita el feminismo precisamente porque cree que con su lucha, ¿no?, ella puede llegar a cualquier lugar, a cualquier lugar de poder, a cualquier lugar social. Bueno, entonces, un poco ese es el matiz que quería dar, porque luego vamos a encontrarnos con un amplio espectro de diferencias y vamos a tener que una Marine Le Pen en Francia puede votar a favor de la constitucionalización del derecho al aborto y Geert Wilders, que era el líder del partido de extrema derecha de Países Bajos, pues está a favor del matrimonio homosexual. No sé, ahí hay otras estrategias, ¿no?, que precisamente lo que hacen es hablar de la superioridad de Europa, ¿no?, defendiendo valores liberales, como puede ser el aborto, como puede ser tal, ¿no? Y eso es lo que los diferencia de otros países menos desarrollados o de otras culturas, como el Islam, que es retrógrada, que es fundamentalista. Bueno, para complejizar un poco el mapa, ¿no?, que es lo que pretende un poco también hacer el libro, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el género? Hay un elemento que, bueno, luego hablaremos de organización, ¿no? Pero si hablamos un poco de discurso, es evidente que primero el género y la sexualidad hay cuestiones como inaprensibles desde el punto de vista racional, ¿no? La construcción de la sexualidad responde también a un diseño de siglos donde hay elementos desde la sacralización, ¿no? Hasta esa sacralización que estaba relacionada pues, con que las mujeres estuvieran, reservasen, digamos, la virginidad o reservasen su sexualidad para garantizar los linajes, ¿no? Pero bueno, estamos hablando eso, como un diseño de siglos y de cómo se ha construido y cómo todavía hoy, a pesar de todas las transformaciones, a pesar de la liberación sexual, ¿no? Y de las luchas feministas que han atravesado eso, que han transformado eso, todavía, ¿no? Hay, cuando hablamos de sexualidad, hay algo como que consigue mover, removernos, movilizarnos, que bueno, ahí también luego, bueno, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, eso por un lado. Entonces, el género y la sexualidad son elementos que pueden movilizar mucho y en momentos como desafección política eso resulta importante, ¿no? Igual no necesitas tener muchísima gente que te apoye, pero no necesitas ir a la centralidad social, que estaría en otro lugar en esos temas, puede ser, pero consigues que una gente sea capaz de montar una manifestación porque van a aprobar la educación sexual en las escuelas, o sea, son como gente muy, muy movilizada, ¿no? Que un poco también tiene que ver con cómo ha evolucionado la religión, ¿no? A medida que avanza la secularización en realidad, no solo en Europa Occidental, o sea, en todo el mundo, se da esta paradoja de que la religión se vuelve mucho más activista, ¿no? O sea, la gente que hay tiene como esa sensación o esas ganas de intervenir en política y de tratar de convertir eso en un agente social de transformación. Entonces, bueno, moviliza políticamente. Eso es una herramienta súper útil en estos tiempos, ¿no? Por otro lado, evidentemente, hablamos de que la sexualidad genera, o el género genera emociones, ¿no? Y entonces, esas emociones engarzan mucho con una parte que es muy... O sea, la política contemporánea se expresa muchas veces a partir de esa emoción y, precisamente, el crecimiento de las extremas derechas estos años tiene mucho que ver con que ellos son grandes manipuladores de emociones, ¿no? De cómo manejan esos elementos. También de cómo esas, precisamente, y eso tiene que ver con por qué la emoción tiene tanto papel en política, porque engarza muy bien con cómo están diseñados los algoritmos, ¿no? Como sabéis, los algoritmos premian aquellos elementos que provocan más reacción, ¿no? Más visceralidad, más odio o más respuesta simplemente de wow, mira qué burrada han dicho y entonces lo comparto, bueno, ¿no? Toda esa discusión, ¿no? Que ahí ya llevamos años explicando que no hay que contestarles, que no les hagas casito, ¿no? Que dicen las compañeras del Peto 1, etc. Que bueno, que, nada, si iba a contar algo de los algoritmos, pero bueno, si lo cuento muy rápido. Pues que a mí me parece muy significativo. Antes, es que cada vez son más perversos. Entonces, antes los algoritmos funcionaban por lo que tú dabas like o recompartías y ahora los han cambiado y ya funcionan respecto al tiempo que pasas viendo algo. Entonces, aunque tú no quieras que te salgan esas cosas ni quieras darle bola, si te quedan mirando algo que te produce indignación o te genera rechazo o te da asco o lo que sea, pues eso es lo que va a estimular, ¿no? Que mostrarte más veces. Entonces ahí va extremando el contenido que te puede llegar. Es un poco perverso, pero precisamente eso va muy bien, ¿no? Con las ideas extremas, con las cuestiones de género que movilizan, etc. Luego, bueno, como así como elementos que son importantes quizás, hay una cosa que explica Judith Butler, que es que el género tiene capacidad de condensar otros temas que no tienen nada que ver con el género y, sin embargo, se pueden canalizar o se pueden traducir en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y hay otro elemento que yo creo que es interesante. No sé si os habéis fijado que en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, hay como una cierta nostalgia, parece, ¿no? del orden keynesiano-fordista, ¿no? Como el orden de la fábrica, donde... la clase trabajadora, ¿no? Y sobre todo las luchas representadas en los varones blancos de la fábrica, que igual no era tampoco ni siquiera la mayoría de la clase, pero sin embargo era la que articulaba políticamente, ¿no? Un imaginario y una sociedad. Pero bueno, hay como una nostalgia de ese orden fordista, pero que no es una nostalgia solo de un momento donde, digamos, era un momento de crecimiento, donde era posible un reparto, ¿no? Donde se suponía que eran momentos de crecimiento, ¿no? Y que mucha gente piensa que se vivía muy bien, sino también una nostalgia de un determinado orden de género e incluso un orden racial, en el caso de Estados Unidos mucho más, más evidente, ¿no? Entonces, cuando ellos piensan en el fordismo, están pensando en un tipo de relaciones, porque precisamente el fordismo, por ejemplo, se articulaba en cuestiones de género a partir del salario familiar, que es un dinero que se le paga al trabajador para que sostenga a su familia, a su mujer, a sus hijos, que bueno, luego pues claro, haces todas las matices ahí de clase y de raza, en concreto en Estados Unidos, porque de ese salario familiar quedaban excluidas tanto las mujeres negras como los hombres negros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, entonces, bueno, de alguna manera es como una nostalgia de ese orden y de ese momento donde se supone que se vivía mejor y pues esta idea de que igual es posible restaurarlo, que evidentemente pues no es así, ¿no? Pero en cualquier caso, ese es otro de los elementos. Y luego no todo es nostalgia de un pasado o de un orden de género que se ha perdido, hay también opciones ultraliberales como Milei, que sería otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, también ver que las derechas radicales o extremas derechas se mueven mucho y hay arcos muy diferentes, tanto en el tratamiento de las cuestiones de género como en cuestiones económicas, ¿no? Puede ser desde un chauvinismo del bienestar como Marine Le Pen hasta el ultraliberalismo de Milei, ¿no? Ese arco. Y por último, diría otra cosa, tiene que ver con lo que hablábamos antes, que se ha publicado, esas décadas o esta última década sobre todo, se han generado como más formas de expresión de género o más, ¿no? Te puedes identificar como no binario, como, bueno, no sé, se han multiplicado esas identidades. Se han multiplicado también pues las formas de representarse a través de la sexualidad, ¿no? En el espacio público. También los roles de género se han producido cambios como muy fundamentales. Y eso que igual para los que estamos aquí es como, ok, es un avance porque hay más espacio para ser y existir de otras maneras. En realidad, como esto tiene mucho que ver con cómo se construye la gente y forma parte de tu propia identidad, a muchas personas le genera cierta inquietud, ¿no? O sea, eso nosotros igual no lo percibimos tanto, pero es cierto como que genera ahí como una especie como de reacción, a veces muy inconsciente, de, o sea, ¿por qué te puede...? Por ejemplo, la cuestión de las personas trans es muy evidente, ¿no? La reacción que suscitan, ¿no? Pues que, bueno, en parte están amenazando, ¿no? Si el género es contingente, ¿no? Si depende de una expresión o de una elección o de una decisión, entonces cosas en las que yo estoy basando mi identidad no tienen un amarre, ¿no? Material o un amarre biológico, ¿no? Que es lo que intentan expresar las extremas derechas, ¿no? Pues yo creo que en ese cóctel de condiciones materiales, también de una organización, porque a veces parece que es una cuestión muy discursiva, ¿no? Es útil porque es un discurso que funciona, ¿no? Es útil, es un discurso, pero también son organizaciones que llevan desde los años 70 construyéndose y construyendo un poder y haciendo disponible una determinada gramática política que les está diciendo a los políticos, si adoptáis estas ideas, nosotros os vamos a apoyar, vais a poder ganar elecciones, y eso es un activismo muy claro, ¿no? Tienen recursos, pueden movilizar mucho voto, ¿no? Como ha sucedido en Estados Unidos, que igual es un ejemplo también interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Trump en un momento de la campaña dejó de hablar del aborto porque es un tema que precisamente a pesar de que se haya producido este paso atrás en el aborto en Estados Unidos, que sabéis, ¿no? Que hubo la anulación de una de las sentencias, porque ahí funciona también por jurisprudencia, entonces el Tribunal Supremo anuló una sentencia que era la que legalizaba de facto el aborto, que se aprobó en el año 73, ¿no? Entonces, eso se anuló. Pero todavía todas las mayorías de todos los estados en Estados Unidos son mayorías favorables al aborto, ¿no? Yo creo que es interesante pensar como que a pesar, o sea, que no siempre consiguen cambiar el sentido común, pero consiguen tener la fuerza suficiente colocando a gente en espacios de poder, haciendo que Trump apoye su campaña, ¿no? Y lo expresen en la campaña o se comprometa, que a Trump el aborto, pues sinceramente, yo creo que no es un tío religioso ni se la suda, pero durante campaña estos de la derecha religiosa estadounidense que tienen mucho peso le dijeron, hey, tienes que hablar del aborto, aunque no te interese porque pienses que vas a perder votos, porque si no dejamos de apoyarte, y pues él recuperó el tema, ¿no? Entonces, también es una cosa entre discursiva y un poder real. Sí, es la mezcla de una plasticidad capaz de, o sea, porque en el fondo es lo que se está articulando detrás, entiendo que son, o lo que plantea el libro, que muchas veces son cuestiones de consolidación de un orden neoliberal y de unas élites financieras y económicas, detrás de eso, de una serie de valores conservadores que son funcionales a eso, pero que son móviles y variables en función del lugar donde se tengan que articular. Entonces, todo esto es muy funcional porque el género articula identidades de muchas maneras distintas, en muchos contextos distintos, capaces de plasticidades muy diferentes, ¿no? Si quieres, para aterrizarlo un poco como históricamente, porque tú haces una parte, un aporte del libro que es súper interesante, es que aparte de haber un montón de ejemplos de casos, es un libro con mucha enjundia analítica, hay también un trabajo. No digas eso, que nadie lo va a querer leer. Ya me has dicho que, bueno, tenéis el otro chiquitito, tenéis el de 10 euros al lado, para los que solo queráis la parte de Incel. La guerra de género se ve muy bien. ¿A que sí? ¿Ves, Nuria? Está bien, compañero. No, el libro se lee muy bien, aunque la letra es un poco más grande para la presbicia. Bueno, digo, hay una parte importante del libro que tiene que ver con hacer una genealogía de eso, lo que comentaba al principio, ¿no? Entonces, si quieres, voy a intentar, como tenemos el tiempo justo, de enlazarte yo, para hacerte yo el itinerario, no tú enrolle, sola. Perdón, que no, para que te enrolles, pero como yo quiera, no como a ti te dará. Por una parte, no, pues la pregunta, ¿cómo tú haces una genealogía que arranca en la reacción al 68 en la nueva derecha estadounidense? Si puedes hablar un poco de esa genealogía, y esa genealogía, tal como tú la cuentas, tiene que ver también con la reacción a unos avances o a unos nuevos consensos sociales. Y entonces lo engancho con la pregunta por España, ¿no? Por una parte está esa genealogía histórica, de dónde viene la nueva derecha, y por otra parte mi pregunta es cómo en España tú lo relacionas en el libro con dos cosas. Por una parte, con un papel de los neocones, el laboratorio madrileño, Esperanza Aguirre, Momento Aznar también, y por otra parte también ya Vox como reacción posterior al ciclo 2018-2020, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? O sea, la pregunta sería, ¿desde los 70 hasta Vox? No, o sea, todo. No, genealogía estadounidense de los la reacción al 68 y espejearlo con lo que ha sido aquí la reacción al 15M y a otros momentos de politización, pero que en el fondo lo que tú explicas es que no es solo eso, sino que ya había una articulación en España anterior que era la de Esperanza Aguirre, Madrid, y, o sea, como un puente intermedio entre experiencias anteriores en otras derechas y cómo en España se ha ido constituyendo el marco. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, a ver si consigo. Si no, ve a tu bola. Sí, a ver si consigo hilar esto. Sí, en los 70, 60 sobre todo, y parte de los 70, lo que tenemos es como unas... Pienso en Estados Unidos, pero también hay que pensar en Europa, ¿eh? Como luchas, disidencias sexuales y de género, feminismos, como muy potentes, y además son luchas que están como en un momento de erupción y como un momento como revolucionario, ¿no? De hecho, es un momento donde la gente pensaba que la revolución era posible, ¿no? Todavía, que yo creo que es lo que más nos diferencia con el momento presente. Pero bueno, son luchas que además están tramadas con luchas por la ampliación del estado del bienestar. Son, ¿no?, los momentos de las luchas de descolonización en Estados Unidos por la liberación negra. Bueno, no sé, ahí se traman todas estas luchas de una manera muy estrecha, ¿no? Que creo que también es importante pensarlo así. Y entonces algunos elementos de estas luchas están transformando la sociedad de una manera muy profunda, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la liberación sexual o el papel de las mujeres en la sociedad, etcétera, pero esa cuestión de la sexualidad va a ser central. Y entonces, de alguna manera, los conservadores empiezan a ver que han perdido mucho terreno, ¿no?, en cómo se está transformando la vida y las relaciones, y quieren de alguna manera contraatacar. Entonces, ahí van a pasar diversas cuestiones, pero bueno, una es la articulación política de un polo que en Estados Unidos se llamó Nueva Derecha. Aquí en los 70, eso surge en la segunda mitad de los 70. Aquí estamos en la transición y los ejes políticos igual son un poco diferencias, aunque el feminismo y las luchas de las disidencias tienen un papel importante en eso, pero digamos que el eje es, bueno, también acabar con el franquismo, ¿no? Son básicamente luchas antifranquistas y tramadas con también las últimas luchas fuertes de fábrica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digo, porque los contextos parecen diferentes, en Francia también sale la Nouvelle Droite, pero ahí también tiene otros ejes que me tendría que enrollar mucho para explicar las diferencias, pero bueno, yo creo que a partir de lo que sucede en Estados Unidos se entiende mucho, que ellos empiezan también a articular todo su discurso, pues a partir, por ejemplo, de eso de la oposición al marxismo cultural, que opera un poco como un fantasma, pero fijaros que todavía utilizan esos términos, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que muchas de las líneas discursivas que en ese momento se utilizan para ir en contra de los derechos nuevos, ¿no?, de las disidencias o las luchas antidiscriminatorias, etcétera, van a ser líneas que todavía perduran, ¿no? Y sobre todo que es el momento en el de articulación fuerte de un montón de movimientos nuevos y organizaciones que surgen, ¿no?, en Estados Unidos, desde la Heritage Foundation, que es una de las que está más relacionada, bueno, con el apoyo a Trump, digamos, como think tank de Trump, y se ha visto o se ha evidenciado, ¿no?, en sus primeros meses de gobierno, como está implementando parte de la agenda de esta organización que se crea en esos años, otras como el Congreso Mundial de las Familias, etcétera. O sea, es un momento organizativo fuerte, es un momento de lucha política y discursiva muy intenso, y al mismo tiempo yo creo que otro rasgo que es interesante es como precisamente en ese momento se produce una alianza entre el neoliberalismo, que en ese momento era una ideología muy residual. En realidad había bastante consenso con el estado de bienestar, tanto de la derecha y la izquierda, por así decir, los conservadores y los demócratas o otros partidos, todos el consenso era que el estado de bienestar era pues lo que hacía funcionar, ¿no?, la relación, el pacto social, la relación entre el trabajo y el capital. Entonces, bueno, hay ese pacto, pero hay, de repente, los neoliberales que empiezan a decir, hey, esto no está funcionando bien, se alían con los conservadores, y es de ahí de donde salen elementos como Reagan, ¿no?, y por ejemplo Thatcher en Inglaterra, pues con ejes muy paralelos, ¿no?, de una nueva propuesta política económica, que es el neoliberalismo, que viene como a solucionar la crisis de los 70, la crisis económica, que se llamó la crisis del petróleo. Y al mismo tiempo, eso por ejemplo lo hacen, yo creo que hay un ejemplo que es bastante significativo, que es las políticas de ayuda a las madres con hijos, las madres solteras, se llaman, en Estados Unidos se llaman las welfare mothers, y creo que en Gran Bretaña también, que es una política súper simbólica para ellos, era súper simbólica para Thatcher, y era como, a ver, los conservadores dicen, vale, el estado de bienestar muy bien, pero este tipo de políticas lo que hacen es que las mujeres no necesiten depender de un hombre, no necesiten casarse, y entonces ahí es como este estado de bienestar está debilitando la familia, ¿no?, y la estructura social y los valores que nosotros creemos que deberían articular la sociedad, y es por eso toda esa lucha también luego de se convierte en la idea esta de las paguitas, las que tienen hijos para no trabajar, ¿no? Esas son unas discusiones que están constantemente, Milei todavía sigue diciéndolo, ¿no?, porque en Argentina hay este tipo de ayudas. Y bueno, y de alguna manera es cuando va a nacer ese neoliberalismo que luego, bueno, conquistará el planeta, y precisamente hay autoras, ¿no?, como Wendy Brown, que dicen que parte de, bueno, no solo dice ella, pero mucha gente lo dice, parte de esta reacción de que exista esta salida política de tipo ultraconservador o reaccionario tiene que ver con estos 40 años de neoliberalismo, ¿no?, que han producido como un arrase subjetivo, un arrase comunitario, ¿no? Pues el tipo de sociedad que tenemos está muy moldeada por eso y encaja muy bien con los valores que quieren promover las extremas derechas, ¿no? Es un poco, diría, eso. Lo de Vox, para hilarlo, si lo consigo, es que de alguna manera, o sea, Vox precisamente sabéis que sale de una escisión del PP, que es la parte del PP que era neocon. Los neocons son una parte de la derecha estadounidense, de la derecha organizada en los republicanos, pero precisamente la parte que va a utilizar más y mejor las guerras culturales, ¿no? O sea, la batalla cultural, que le llaman ellos, es uno de los ejes centrales de los neoconservadores. Entonces, aquí en el Estado español eso está representado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, etcétera, de la cual Ayuso sería su mejor alumna, digamos, para que se entienda también de dónde sale Ayuso, ¿no? Porque la gente dice, es que es de extrema derecha, y dices, bueno, es que es neocon, y es que es el discurso neocon, y luego los neocones tienen diferencias con lo que serían las derechas radicales ahora, por ejemplo, son atlantistas, ¿no? Son pro-OTAN, son pro-intervención en las guerras internacionales, no sé, bueno. Y luego muchas de las extremas derechas son muy nacionalistas y están en contra de intervenir. Bueno, ahí hay como diferencias más de enfoque, pero bueno, entonces de alguna manera ahí lo que se produce son estas batallas contra las leyes de Zapatero, ¿no? De sus dos primeros gobiernos, sabéis, Rodríguez Zapatero tiene dos gobiernos, ¿no? Del 2004 al 2008 y de, bueno, empieza en el 2004 y sale en el 2011, ¿os acordáis, no? Con el 15M y tal. Y ahí es cuando se van a producir unas batallas, digamos, por cuestiones de género o guerras culturales de género muy importantes, digamos que además son pioneras en toda Europa. Son pioneras en Europa porque, o sea, a nivel de organización, de manifestaciones masivas contra leyes como la ley de matrimonio igualitario, que es del 2005, que es una de las primeras del mundo, además. Sí. Hubo una cosa que se llamaba la educación cívica, que tenía que ver con la educación sexual, que precisamente el gobierno de Madrid dijo que iba a desobedecerla. Bueno, y la ley del aborto del 2010, que era como una nueva versión más, una nueva versión del aborto, un derecho, ampliando el derecho, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, en ese momento, yo, claro, no lo recordaréis, pero esas grandes manifestaciones que había cientos de miles de personas en la calle, ¿no? Protestando contra el matrimonio igualitario, etcétera, es la primera vez en Europa y en buena parte del mundo donde se van a convocar ese tipo de agitación política que articula movimientos sociales de base ultraderechistas, conferencia episcopal, es decir, Iglesia Católica. Y bueno, think tanks, bueno, ahí hay una articulación entre diversos actores, que es otra de las características de por qué tienen tanta potencia, ¿no? Porque actúan en muchos niveles diferentes, y partidos políticos, porque el PP estaba apoyando estas movilizaciones. Es verdad que precisamente luego gana Rajoy, una de sus promesas de campaña más fuertes había sido la eliminación de esta reforma del aborto. Y sin embargo no pudo hacerlo porque hubo unas manifestaciones masivas y tal, y porque en realidad veía que por ahí perdía, y entonces acabó dimitiendo Gallardón, que era el ministro de que era, bueno, el responsable del aborto. Y precisamente como no consiguen lo de reformar la ley, hay una parte del PP que dice: sois la derechita cobarde, y de ahí sale Vox, ¿no? Abascal estaba en esas posiciones, ¿no? Entonces, un poco de ahí hasta lo de hoy. En el 15M yo te diría que precisamente el 15M lo que hace es romper las guerras culturales, porque de repente, ¿no?, la cuestión económica pasa por el plano. Se pone en el centro, sí. Sí, como la guerra contra la financiarización, el problema es la troika, los bancos, la regla de gasto, no sé, hay como ese polo superpotente que desplaza un poco las otras cuestiones. No, claro, yo me pregunto si la reacción no tiene también que ver justamente con que eso pone en el centro algo que no les conviene a ellos, porque justamente la guerra cultural y la guerra de género tiene que ver con dejar esas cuestiones al margen, ¿no? Como no se habla de lo económico. Claro, lo que pasa es que yo lo que entiendo es que después del 15M lo que se produce es una institucionalización, ¿no? Salen nuevos partidos de esas movilizaciones, ¿no? Sale Podemos, las apuestas municipalistas, etcétera. Precisamente cuando esas se institucionalizan y tampoco se generan grandes transformaciones, ¿no? Y pierden, digamos, la potencia política como más transformadora, es decir, revolucionaria, pero eso es mucho decir. Como más radical, digamos, de repente empieza a cobrar importancia Vox, no solo por eso, digamos, hay muchos factores, pero el hueco político lo encuentran cuando ya Podemos no es una alternativa, ¿no? Y es cuando empieza, porque Vox sale en el 2013, pero no tiene representación hasta el 2016, 2017, algo así, que fue en Andalucía además, ¿no? Sí. La primera comunidad. Pues, si te parece, o sea, como nos hemos marcado ahí de no pasarnos mucho de las 9 para abrir la palabra, voy a resumir un poco lo que habíamos planteado en dos preguntas más, una más... Tenía 500 preguntas, entonces. No tenía 500, hemos hecho 3. Tampoco flipé. 50 que me ha mandado. Tú hablas en el libro y perfilas bastante bien el rol del pánico moral en todo esto, el pánico moral entendiendo como pánico moral algo que tú sientes que amenaza tu ser intrínseco y que está concebido en términos morales y no materiales, y ahí haces tú un dibujo de cuáles son esos pánicos para aterrizarlo en un lugar y no en general. Una de las formas que esos pánicos morales tienen, ¿no?, desde pensar que lo de los gays que van a atacar a la infancia o de todas estas... las hilazones discursivas que se hacen partiendo de lugares en los que uno se puede sentir vulnerable, pero que simultáneamente son aprovechados externamente, digamos, y no están fundamentados en datos reales, sino en una especie de percepción moral general que uno puede tener de algo, ¿no? Esa parte de la política de la emoción. Y eso muchas veces se aterriza, vuelvo al tema de la migración, con los terrores demográficos y la islamofobia, ¿no? Desde lo del invierno demográfico y todo esto. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de qué mecanismos concretos de racialización de la política sexual en esta dirección que contribuye a los discursos anti-inmigración pues articulan esta movida de género? Sí, antes he dicho que el racismo y la oposición a las migraciones es su principal eje de articulación, al menos en Europa, ¿no? En América Latina igual es diferente. Y bueno, y en Estados Unidos también parece que es uno de sus ejes. Y eso tiene formas de articulación con el, o sea, de confluencia, digamos, con el género. Entonces, las dos grandes narrativas que funcionan aquí, y funcionan bastante bien, debo decir, son esta que tú has nombrado, que es la racialización del sexismo, y luego los pánicos demográficos. No sé por dónde empezar, porque son temas que me apasionan y no me quiero enrayar mucho, pero bueno. Lo de los pánicos demográficos lo habréis oído, ¿no? La caída de las tasas de natalidad, que es una cosa real, digamos, que está sucediendo, ¿no? Hace que lo que se llama, por ejemplo, en España, la tasa de reposición, madre mía, estoy hablando del ayuntamiento. La tasa de, ¿cómo se dice? De natalidad. No, pero la tasa de fertilidad. Vale. De fertilidad. La tasa de fertilidad. De reposición. No, es que hay, ¿cómo se? Es que mucho matrix. No, pero sí te estás refiriendo a conceptos que tienen que ver con el estudio demográfico y con cómo se piensan las poblaciones en términos de quién las va a sustituir. Sí, a ver, es que se llama la tasa de reposición de la natalidad. Tasa de reemplazo poblacional. Sí, yo creo que se llama así. Tasa de reemplazo poblacional es el número de hijos por mujer que se tienen que tener para que la población no descienda, ¿no? Y en Europa Occidental es 2,1 hijo por mujer. Y lo que existe ahora mismo, ¿no? Son como un 1,1. En España es uno de los países del mundo tasa de fertilidad existe. Pero sucede en todo el mundo, incluso está bajando en la América Latina, en un montón de países. Y yo creo que el único continente donde se mantiene estable por ahora es África. Pero bueno, no me enrollo con esto, pero es que me parece un tema súper apasionante. Y claro, a partir de eso, y esto es una cosa que ellos articulan desde los 90 también, cuando se crea el Consejo Mundial de las Familias, es porque unos estadounidenses viajan a Rusia. En Rusia acababa de, bueno, caía el muro de Berlín, se imponen las condiciones del capitalismo y eso produce una catástrofe demográfica de la hostia porque aumenta la mortalidad, ¿no? El alcoholismo, se produce un montón de problemas y también que se reduce la natalidad porque todos los programas sociales, ¿no? Que existían en el comunismo que facilitaban que las mujeres tuviesen hijos desaparecen. Entonces ahí se produce de una manera súper acusada. En el resto de países también tiene que ver con otros factores, ¿no? Pues la incorporación de la mujer al trabajo, pero también pues que cambian por los deseos de las mujeres, ¿no? Ahí tendríamos una discusión de si son solo cuestiones materiales o hay otras de tipo cultural que tienen mucho peso, yo creo que también. Pero bueno, ya digo, este tema me apasiona. Pero en cualquier caso, esta idea de no nacen suficientes niños nacionales para sostener la población. Y sin embargo, ellos dicen, las musulmanas, en concreto se refieren a las musulmanas, dicen migrantes, pero claro, sabéis que aquí en el Estado español hay una diferencia muy clara en el origen, ¿no? Si eres latino, tienes una consideración social, o digamos, la racialización está estratificada también, y si eres musulmán, magrebí sobre todo, pues vas a tener muchas más dificultades, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que dicen es, las musulmanas tienen tasas de natalidad, o sea, de fertilidad más alta. Y eso, sin las mujeres españolas no quieren tener hijos, lo que va a pasar es que van a sustituirnos. Esto es toda esa idea del invierno demográfico. Funciona también como una teoría de la conspiración, ¿no? Que es la teoría del gran reemplazo, que en realidad es una cosa que viene de Francia y que ha funcionado muy bien. En Estados Unidos es una teoría que un montón de gente apoya y piensa que en Estados Unidos la versión es que están reemplazando a los votantes republicanos por descendientes de migrantes que son más escorados a votar demócratas, ¿no? Entonces, bueno, esa teoría de la conspiración funciona muy bien en diversos países, ¿no? Y bueno, y de alguna manera, pues no os tengo que comentar mucho cuáles son los elementos más racistas de esta cuestión, pero la idea es que las mujeres blancas, o sea, como ellos no quieren migraciones, las que se tienen que reproducir son las mujeres nacionales. Y precisamente, por ejemplo, yo creo que en el tratamiento de los menores migrantes se ve muy bien cuál es la preocupación. O sea, la preocupación no es porque no haya suficiente población para trabajar. En los niños migrantes, yo creo que también tiene que ver con esta idea de que se prefieren que los migrantes lleguen como trabajadores ya instantáneos, que se dice, ¿no? ¿No? Es decir, que los costes de reproducción de esa mano de obra migrante hayan sido asumidos por otros países y por otras mujeres. No, de hecho, el marco, por ejemplo, laboral, lo que prefieren son mujeres que tienen familias en origen y que van a volverse y solo van a trabajar el trocito este que sea y no van a molestar aquí ni nada. Sí, ¿no? Las temporeras, ¿no? Exactamente, campo, por ejemplo. Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que ellos cómo traducen eso en políticas familiares, ¿no? Vamos a dar más ayudas a las mujeres para que tengan más hijos. Spoiler, no están funcionando donde se están implementando, no están funcionando en Hungría, donde se están gastando un montón de pasta, no funcionan en Rusia, no funcionan en ningún país. Y bueno, y dejo este tema porque podría hablar toda la noche. Y simultáneamente la racialización de la política sexual. Sí, y yo creo que ese tema políticamente en realidad es más preocupante para nosotras porque, bueno, lo habéis visto desde luego desde este verano, ya viene desde antes, ¿no? Pero este verano caliente con pogromos, persecuciones y ataques se han multiplicado por todo el Estado español. Es esta idea de que, bueno, racialización del sexismo es unos términos académicos que más o menos significan que el machismo sería un problema de otras culturas porque nosotros ya lo hemos superado, ¿no? Entonces aquí no hay machismo y solo es un problema fundamentalmente, ahí vuelven a incidir, ¿no? Del Islam, que es siempre fundamentalista, siempre retrógrado, que no puede cambiar, que están las mujeres musulmanas están todas oprimidas, que eso también sirve un poco para impulsar una idea de superioridad nacional, ¿no? Somos superiores en Europa, ¿no? Lo que comentaba antes, porque en otros países árabes o con esta religión no pueden alcanzar nunca los estándares de igualdad y de libertad que vivimos aquí. Ese es un poco el marco y, de alguna manera, yo creo que lo más peligroso de esto es cómo ha introducido el elemento de construcción de la inseguridad, que es uno también de sus temas centrales, ¿no? De los barrios son estercoleros multiculturales donde las viejas ya no pueden caminar por la calle porque les roban. Bueno, esta idea de que los barrios, bueno, eso vinculado también a la idea de la ocupación, ¿no? De la construcción de un pueblo propietario que defiende, ¿no? Pueblo propietario nacional contra los migrantes. Y entonces, aparte de que esta inseguridad se atribuye a las nuevas, ¿no? Los nuevos vecinos que llegan de otros países, hay un tema que tiene mucho que ver con el género y con el feminismo, que es la cuestión de la violencia sexual, por ejemplo. Entonces, esta violencia sexual, lo habréis escuchado muchas veces en Abascal, también lo dice Alianza Catalana, ¿no? Que bueno, aquí en Sevilla hubo en verano persecuciones de supuestos niños magrebíes que estaban violando, no sé qué, o sea, como esta movida versión, vamos a perseguir a los chicos marroquíes que están violando mujeres en Sevilla. Esto ha habido varias veces en este verano. Movilizaciones de ese tipo sin ningún dato ni nada, solo como... Sí, bueno, esto es un elemento que se rescata un poco de los imaginarios coloniales que ha operado siempre en muchos países y ha sido parte de las herramientas de la colonización. Y aquí lo que está resurgiendo, y el problema es que yo creo conectando con el sentido común de muchas personas, porque yo creo que está regando, igual me equivoco, ahí podemos tener una discusión, pero yo lo que estoy viendo es las consecuencias de esta asociación entre violencia sexual y migrantes marroquíes o magrebíes, es una justificación y una legitimación de la violencia, ¿no? Vienen a violar a nuestras mujeres y nuestras niñas, es un activador fuerte de las protestas y ha tenido consecuencias desde en Madrid el cierre de centros de menores, por ejemplo, en algunos pueblos de la sierra, Villalbilla, por ejemplo, es un centro que era muy pequeño, en realidad había muy pocos migrantes, pero uno de los chavales fue culpado de agresión. Que eso además los medios se amplifica, es una batalla o un pánico moral, ¿no? Lo de los migrantes o negros como violadores, que se amplifica y se trabaja en la prensa. Entonces, es verdad que también después de la ley del solo sí es sí, agresión es desde una violación hasta que te toquen el culo. Entonces, si hay una denuncia por agresión, que puede ser cualquier cosa, esto en el imaginario también adquiere como tintes como muy dramáticos, ¿no? Entonces, en concreto ahí hubo varias manifestaciones de vecinos contra el centro de menores y la solución fue cerrar el centro. Y por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han construido un macrocentro de menores de, no sé, 300 o 500 niños, que lo han construido en un polígono industrial para, ¿no?, que nadie proteste, en un polígono industrial donde no tienen acceso a nada, donde no pueden hacer vida normal, donde no hay vecinos, donde no hay vida, ¿no? Entonces, esas acusaciones legitiman muchos ataques. En el Masnou, por ejemplo, en el 2019, un centro de menores fue atacado, que hubo niños agredidos o menores agredidos y también los trabajadores del centro, y uno de los acusados que está enjuiciado por eso es, no me acuerdo cómo se llama, Fuentes o algo así, que es un miembro de Vox, que es el presidente del sindicato Solidaridad, etcétera. Entonces, yo he puesto dos ejemplos, pero hay millones, o sea, por toda la geografía española. Y ustedes han salido un montón de noticias también de falsas atribuciones, fake news y tal, pero vinculadas con el mismo rollo del sexual, ¿no? Sí, en Canarias hubo una cosa muy peculiar también, que es que precisamente, ¿os acordáis que hubo un caso de un supuesto intento de feminicidio? Chico que salvó a una chica y sí, se fue, eso sí, esa es una de las que yo estaba pensando. Sí, un chico de Mali, que salvó a una chavala del fuego y se interpretó en la prensa como que la había lanzado al fuego. Bueno, en la prensa judicial, porque él estuvo varios meses en prisión, hasta que ella se recuperó y pudo decir... Y dijo que este me ha intentado salvar. Pero bueno, eso, se convocaron manifestaciones contra... precisamente en Canarias, que es un punto caliente de las migraciones, manifestaciones contra la acogida, convocadas además con lemas feministas, con todos los fachas se pusieron el morado y tal, como movilizando, ¿no?, toda la construcción contra la violencia sexual o violencia de género que ha hecho el feminismo estos años, movilizándolo para atacar las migraciones, ¿no? Eso tiene un nombre también académico que se llama femonacionalismo. Pero bueno, tampoco me voy a enrollar mucho por ahí, pero que ese elemento, yo que sé, a mí me preocupa mucho y que creo que deberíamos estar pensándolo, porque cuando pasan cosas tenemos que responder. Pues para cerrar, si quieres, la parte nuestra, así como muy brevemente, por no dejarlo fuera, el otro librito que hemos traído hoy, el de Inceles, Jim Brock, Cristo Bros y otras especies antifeministas, de lo que habla es de cómo todo esto cala también, y creo que también es una cuestión que ahora mismo está como muy comentada en prensa y todo lo tendremos un poco en mente, cómo cala en la gente joven, pero también en la interpretación que se hace de la gente joven, creo, simultáneamente. Digamos, por una parte tú indicas una paradoja en el libro de las guerras de género, que luego desarrollas en algunas dimensiones en el otro, en el librito de Inceles, Jim Brock y Cristo Bros, de que los jóvenes son más igualitarios en la práctica en términos de mayoría, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos una receptividad a los mensajes antifeministas especialmente potente en parte de esa población joven o que se percibe así. Yo como profe lo estoy percibiendo así también, es una parte pequeña, pero son cosas que no me había encontrado, ¿no?, como de un nivel de militancia antifeminista muy agresivo. Y con esos elementos extras de, ya sea de, voy a arreglar mi control de la vida por vía de la hipermasculinización, ya sea vía incel, vía gimnasio, vía criptomoneda. Y tú señalas en ese sentido también a la manosfera como factor de politización reaccionaria, hablando de cómo conectan esos espacios digitales con esto que venimos hablando de las derechas radicales. Entonces la pregunta sería un poco como para sintetizar lo que planteas en el libro este y esa parte que estaba ya en guerras de género y que luego desarrolla, de cómo está calando esto a nivel de prácticas de juventud. Y así una síntesis y luego lo podemos desarrollar si queréis ya abriendo la palabra al público. Así, bueno, a ver, de los jóvenes se puede decir mucho, es verdad que se ha identificado mucho como que son reaccionarios, se sobredimensiona esa parte, ¿no?, en la prensa. Y evidentemente la mayoría de ellos no, incluso la mayoría de ellos todavía vota a la izquierda, etcétera. Entonces sí que es verdad que hay un tanto por ciento de estos chavales que apoyan opciones reaccionarias y muchas veces su vía de entrada principal, hay otros factores, pero una de sus vías de entrada es el antifeminismo, ¿no? O al menos hay estudios que recogen eso. Entonces, claro, la pregunta es, porque hay también investigaciones que cuando les preguntan cuánto están a favor del feminismo o qué piensan del feminismo, pues un tanto por ciento muy pequeño, de, sobre todo de los varones, dice identificarse con el movimiento o incluso no tiene consideraciones negativas respecto al feminismo. O sea, muchos presentan como, como reacción. Sin embargo, cuando les preguntas por la igualdad, si le preguntas por la igualdad de género un poquito más, y si les preguntas por la igualdad entre hombres y mujeres, mayoritariamente son favorables. Entonces, bueno, si, si esto le preguntas a las mismas grupos de hombres jóvenes y según preguntes te dicen una cosa u otra, es que igual mayoritariamente no están en contra de la igualdad, pero hay algún problema con el feminismo, ¿no? Entonces, un poco también es la pregunta cómo se compone esa construcción de oposición al feminismo. Que bueno, ahí explico que pues la manosfera, la construcción de subculturas digitales, donde a partir de varios, hay diversas subculturas, ¿no? Y no me voy a enrollar mucho, pero los ínceles, que se supone que son los célibes involuntarios, ¿no? Los chavales que no consiguen establecer relaciones sexoafectivas con mujeres, y entonces eso les lleva a, ¿no?, a tener todo un discurso muy elaborado de las mujeres solo quieren chicos con dinero, con músculo, con moto, con éxito, no sé, guapos, con éxito, no sé qué, sí, como que las mujeres en el fondo reproducen el esquema contra el que supuestamente el feminismo está. Sí, y luego hay, bueno, hay o sea, que también hay muchas, aquí identificamos unas cuantas, pero son muchas, se entrelazan entre ellas. Luego están los artistas del ligue, que son los que te enseñan a ligar, que también tienen una visión como muy cosificadora de las mujeres. Bueno, no sé, no voy a explicar toda la subcultura ni todo el contenido del libro, pero luego sí que creo que un debate pendiente que tenemos desde el feminismo es si realmente interrogarnos si realmente lo hemos hecho todo bien o lo estamos haciendo todo bien para que se esté creando esta reacción, sobre todo en los chavales jóvenes que deberían estar más de nuestro lado, ¿no? Y que, como decía, en realidad presentan relaciones mucho más igualitarias en su práctica cotidiana en las escuelas que generaciones anteriores, ¿no? Yo con respecto de la mía, por ejemplo, lo veo. O incluso cómo puede ser que se declaren más antifeministas que las personas mayores de los hombres mayores de 60 años, ¿no? Entonces, sí que ahí hay pues una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, en el libro planteo pues algunas aproximaciones a qué puede haber en el feminismo que podríamos hacer de otra manera. De hecho, hay colectivos que ya se lo están planteando, Ni Una Menos en Argentina, que es el colectivo que monta las 8M, estos tan fuertes y que ahora está contra Milei, precisamente como ha visto que hay una parte de los jóvenes que están apoyando a Milei, están haciendo un discurso de, bueno, hasta ahora nos estábamos organizando en grupos no mixtos, solo de mujeres, pero bueno, nos hemos dado cuenta que eso no tiene que ser así siempre, que nos estamos dejando fuera a muchos jóvenes que igual podrían luchar junto a nosotras, ¿no? Entonces, como veo desde muchos lugares como replanteamientos de gente que está empezando a pensar, bueno, pues igual a estos chavales el feminismo lo que les está ofreciendo es culpabilización, ¿no? Tenéis que renunciar a vuestros privilegios, todos los hombres son potenciales violadores, etcétera, y no les está dando ningún espacio de reconocimiento de, bueno, podéis formar parte de nuestra lucha si es que queréis acabar con el sexismo o no sé, por la extrema derecha hace eso, ¿no? Les ofrece un lugar de respeto y un lugar de respeto, además un lugar falso, porque precisamente uno de los factores que hace crecer el antifeminismo, aunque aquí podríamos tener, teníamos ese debate antes, ¿no? De no todo el antifeminismo crece por cuestiones materiales, porque hay muchos antifeministas que son de clase media o alta incluso, pero es verdad que estas inestabilidades vitales que se reflejan mucho en las expectativas que tienen los jóvenes, edad de emancipación de las más altas de Europa, ¿no? A partir de los 30 años. Un mercado laboral inestable, muchos están en desempleo. El rollo este del cambio climático, que es como una sombra negra que te amenaza, ¿no? Y de repente, pues, la compensación es pues esa idea de volver a una masculinidad donde sabes que tienes un lugar de reconocimiento, ¿no? La masculinidad está muy relacionada con este ejercicio del respeto, ¿no? De una percepción de que son algo, ¿no? Y simultáneamente yo creo que esas subculturas también lo que les explican es una supuesta receta para, yo creo que más que para pertenecer a una masculinidad antigua, para participar de la nueva masculinidad teniendo éxito, o sea, porque muchas de esas historias son eso, cómo hacer para tener éxito, cómo hacer para ganar dinero, cómo hacer para ligar con tías, o sea, como mecanismos así muy, muy sencillos y simultáneamente un lugar donde quejarte de las cosas que te pasan. Yo lo que creo es que eso no tiene solo que ver con el avance de uno feminista, sino con que creo que gente que yo conocía, la adolescencia es una etapa en la que tú te sientes frágil todo el rato y todo el rato tienes que estar como buscándote. Entonces, si encuentras un lugar fácil en el que articular eso, o sea, como ya en mi época lo fueron algunas veces los chats estos antiquísimos, de encontrabas a alguien que te entendía y entonces te enganchabas ahí, aquí es un poco lo mismo, pero creo que encima en un contexto efectivamente mucho más agresivo, ¿no? Sí, la cuestión es que efectivamente primero que esos elementos, ¿no?, de necesidad de éxito social, necesidad de acumulación de riqueza como un símbolo de valía personal, ¿no?, todas las formas tradicionales de adquisición de respeto, que era pues tanto por tu papel en la familia o por tu trabajo o por tu papel en la comunidad, están disolviéndose porque, bueno, las familias ya son otra cosa, el trabajo es muy precario, muy inestable y las comunidades se están desmembrando, ¿no? Entonces, de repente, pues adquirir respeto reafirmando una cierta masculinidad en oposición a otra cosa, en este caso al feminismo. Entonces, en la extrema derecha politiza muy bien esos malestares en esa dirección conservadora y la pregunta es cómo politizarlos en dirección de que el origen de sus malestares no es culpa del feminismo ni de los derechos gays, es culpa de un sistema económico que precisamente la extrema derecha va a profundizar en un sentido no emancipador, ¿no? Entonces la pregunta para el feminismo es eso, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora que igual deberíamos cambiar en este nuevo escenario? ¿Cómo podemos mejorar nuestros discursos y qué podemos ofrecer a estos chavales como un espacio para repensarnos también nuestra acción política? Total. Muy bien, pues si queréis que conversemos un poco, me hemos estado una horita. Pablo. Hace frío aquí, hace frío. Unas estufitas. Unas estufitas, un poquito. La gente más cuenta me ha pedido intentar encender eso porque de verdad me ha desesperado. Aquí habéis estado viendo una serie, ¿verdad? Para hablar de antifeminismo. Sí, sí, efectivamente. Seguro que tenéis muchas. La de adolescentes, sí. Porque a mí hay una cosa con esto del invierno demográfico que. Y el daño mío. Me llama mucho para entender un poco también el por qué creo que ha entrado tan bien y tan fuerte en este país, ¿no? Estado español. Y es, por lo que yo tengo entendido, con todo esto del reto demográfico de la España vaciada, hubo una tierra de ensayo, sobre todo en el territorio gallego, en donde Feijóo y sus predecesores se dedicaron a mantener todo este conjunto de actores, de asociaciones natalistas, ¿no?, con una visión bastante tradicional de intentar repoblar el rural, ¿no?, desde una visión bastante nacionalista. Y yo, por lo que tengo entendido, esto al final ha ido derivando en el debate que ha habido del reto demográfico, que en determinado momento fue gordísimo, de España se nos vacía, y que eso también ha resonado en esta política de extrema derecha, ¿no?, de intentar repoblar el país y que nos conquista, ¿no?, y que resuena al final y vibra mucho con el gran reemplazo. Entonces a mí me resultó como particular que en los debates, incluso entre los demógrafos aparentemente académicos, se hacían mucho eco de esto. De hecho, la salida de. Se publicó un libro por un periodista que se llama Sergio del Molino, que es el que ha traído de largo después todo el debate de la España vaciada, ¿no? Y de hecho le invitan a debates incluso académicos, a pesar de que escribieron una novela y él lo dijo como tal. Y que creo que eso al final ha resonado, a pesar de que no sean las mismas personas, los mismos grupos los que han propuesto ese debate, ¿no? Pero que sí que es una realidad que el reto demográfico ha tenido una deriva bastante derecha, así que creo que después en el mainstream se ha hecho mucho eco de esto, ¿no?, de la necesidad de repoblarnos como si fuera un mandato biológico fortísimo. Entonces, yo esto, no sé, lo vengo tomando un poco de vuelta porque me resulta particular que, ¿no?, tenemos esto del reto demográfico y que creo que la extrema derecha ha cogido eso también de una manera, y lo ha cogido como un cohete. Y que creo que ha tenido su intencionalidad, ¿eh? O sea, lo que de decirlo, en Galicia, todo el tejido, igual que Aznar en su momento empezó a regar durante sus mandatos a asociaciones pro vida y tal y cual, que luego al final tuvieron la explosión de los movimientos neocon, ¿no? yo creo que también ha habido como sus estrategias en zonas no tan céntricas, estoy pensando en Madrid, fuera de Madrid también hay vida, y creo que fuera de Madrid también se utilizan esas estrategias para tener todo un tejido de provida que luego en determinado momento, cuando fue la presión política, pues, consiguieron salir. Y lo hicieron con lo del reto demográfico y la renovación. Tenemos que empezar a decidir antiderecho al aborto o algo, porque lo de provida es comprarles el marco, pero lo digo, perdona, es un poco repelente. Pero es que lo pienso todo el rato, ¿no? Lo de provida es un desastre, ¿eh? Es antiabortista. Sí, antiabortista, sí, bueno. Pero yo quería decir algo de la última parte que me gustó. Dale. Yo recuerdo al principio de los 90 que del poco movimiento feminista que había realizado, hablando en conversaciones con la comunidad, decía, es que nosotros estamos esperando un hombre que no llegaba. Y los hombres están esperando una mujer que ya se fue. De eso hemos pasado a todo esto nuevo, ¿no? Que no es nuevo, que es la continuidad, sin más, ¿no? Porque también es cierto, recuerdo, yo soy de pueblo y llevo muchos años en Sevilla, pero yo no me integro en Sevilla, sigo siendo del pueblo. Y recuerdo en el 80 y tanto, compañeros de mi sindicato que decían, mira, yo tuve la escuela, y en la escuela, como una tía te dijera que tú no te vas a comer un rosco, no te lo comías a la vida. O sea, que lo del incel, fíjate de dónde comienza, ¿no? O sea, es como una evolución que ha ido enseñando la gatita muy poco a poco, ¿no? Y luego después, tu libro me ha encantado porque es un lenguaje que cuenta mi experiencia personal. Yo soy de la generación, yo estaba organizado ya políticamente en el 73, entonces esas discusiones que tenemos ahora, aunque muchos compañeros y muchas compañeras más jóvenes no se lo puedan creer, estábamos ahí metidos. Yo era de aquellos que decían follar, que el mundo se va a acabar. Qué bueno. Pero, ahora habría que recuperarlo porque realmente se acaba. Claro. Pero es que entonces esa generación que vive toda la crisis, la llamada crisis del petróleo, que en absoluto del petróleo, es una crisis absolutamente de sobreacumulación, y claro, como no estaba instalada todavía la sociedad de consumo, pues claro, en el momento que se pudo instalar, fíjate cómo cambiaron las familias, cambió todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en una unidad de producción, que era la familia tradicional, pues se veía al mundo, tanto yo como ella para trabajar. Unos pagados y otros sin pagar. Pero en el momento que llega el consumo, pues claro, se produce un cambio fundamental de una unidad de producción a una unidad de consumo. Y es así. Entonces, por eso decía que este tipo de cuestiones, tu libro me ha encantado por eso, porque me ha explicado, o sea, he visto todo el libro, transcurrir toda mi experiencia personal. Con lo cual me ha encantado, ¿no? Y no quería decir más nada. Simplemente digo que no pensemos que por las conceptualizaciones que hacemos ahora nuevas y por un montón de cosas más, esto viene sucediendo desde el 68. Y esto no nació en América. En América tardó 2 años más en llegar allí. Hay un libro presidentado de Richard Sennett, que lo publicó en el 70 y que ha sido republicado ahora. 50 años después, si fue rápido y pronto. Bueno, el libro sigue siendo extraordinario para leerlo. Porque Richard Sennett lo que... ¿Cuál? ¿La corrosión de carácter? No. Las élites mundiales. ¿Qué libro dices? Trata sobre el desorden en las ciudades. Ah, ¿sí? Vale, sí. Pero él viene diciendo muy claramente cómo esa clase media alta americana, que en un momento determinado le está pidiendo a la comunidad negra que quieren vivir en comunidad con ellos. ¿Y cuál es la respuesta de los negros y de las negras, ¿no? Dice, mira, chico blanco, vete a tu barrio ese que está montado fuera de la ciudad, donde tienes tu club, y allí viven con empleado comunitario como te dé la gana. Porque yo lo que quiero es llegar a donde habéis llegado vosotros. Y lo dice de una manera clarísima. Entonces, su ideal de pureza de esta gente les lleva a no crecer, a ser adolescentes continuos y permanentes. Y conocemos a mucha gente. La mayoría de las élites mundiales siguen siendo niños pequeños, no han madurado, no han asumido responsabilidades propias. Y seguimos en el mismo magma, ¿no? Y ahora, claro, hemos estado viviendo en cada uno en su burbuja, y ahora ya las burbujas virtuales. Y están estallando. Y claro, todos han construido una identidad sobre sus burbujas virtuales. Y yo siempre lo he dicho, mira, compañero, no me discutan más identidades. La única identidad común que tenemos es que somos un saco lleno de mierdas y de huesos. Y no hay mayor identidad que esa. Y esto lo quería compartir con vosotros. Gracias. Y una pregunta. Y gracias por luchar desde hace tanto tiempo. Porque... Y con el frío que hace aquí, ¿eh? Ya queda poco ya. Esto es lata, es una cosa muy fría y muy calurosa. Somos pobres. Mira, una pregunta. Porque la visión de la concepción revolucionaria o no del feminismo, partiendo de las mujeres y partiendo de los hombres, es un poco distinta. Sí, porque hay una cuestión que siempre se ha dicho de que los hombres no pueden ser feministas porque no somos mujeres. Y ha habido siempre una discusión grande entre alguna gente, también de mucho tiempo, yo estuve con 15 años de vida en un grupo feminista de Sevilla, se llamaba se me olvidó la planta. Yo soy más joven, dilo de Prímula, coño, Prímula. Una de las primeras organizaciones feministas que hay en Sevilla se llama Prímula. ¿Y era mixta? No, nosotros apoyábamos, no éramos de la organización. Bueno, voy a explicar más cosas. La única cosa que quería decir es, después, durante muchísimo tiempo, esa misma discusión con respecto a qué se puede sentir, cómo se puede sentir, cuál tiene que ser nuestro papel, no sé cuánto, siempre en los últimos tiempos de discusión de cómo organizaciones que somos organizaciones feministas, podemos apoyar a organizaciones feministas directamente, ¿no? Y la apoyamos de distintas formas cuando nos dicen cuándo tenemos que hacer. Pero siempre el planteamiento y la pregunta es que cuando decimos, pero bueno, es que yo creo que es fundamental que los trabajos feministas también vayan encaminados a trabajar concretamente con ciertos sectores de los hombres que pueden ser cómplices de luchas específicas que puedan tener los grupos feministas. Y una de las frases que siempre nos decían, aunque últimamente se escucha menos, pero en el país se dice mucho, y lo que más dice de Argentina me parece interesante, es que están hartas de educar a los tíos, que se eduquen ellos solos y cuando se eduquen, entonces que sean como tengan que ser. Entonces la pregunta es esa visión de que puede ser de que cierto sector de los hombres, por hablar así en general, puedan ser vistos por organizaciones feministas como aliados serios en la lucha global social de cambio social general, o no, ¿tú crees que eso se está dando? A ver, yo creo que igual no es muy mayoritario, pero mi posición y de bastantes compañeras es que los hombres deberían formar parte del feminismo, deberían hablar de feminismo. Porque como, sobre todo si estás pensando en un feminismo que se plantea como que lo que no quiere solo la igualdad entre hombres y mujeres, sino que piensa que es una palanca para transformar la sociedad, ¿no? Si tú piensas que la situación de subordinación de las mujeres o determinados elementos que también tienen que ver con la clase, lo que te dan es una posición privilegiada para introducir unos elementos de comprensión de la desigualdad, por ejemplo, que hace que el feminismo sea, pues, no sé, ya digo, una palanca, ¿no? Una oportunidad para cambiar la sociedad. No puedes pensar que lo vas a cambiar sin el otro 50%, ¿no? Y vamos, y que la cuestión de los roles de género competen a hombres y a mujeres. No solo queremos tener más posibilidades de vida, queremos, por ejemplo, la cuestión de la violencia, no sé cómo la vamos a atajar sin transformar lo que es la masculinidad, ¿no? Y sin transformar también las condiciones materiales que hacen que esa violencia se desarrolle, ¿no? Los lugares donde hay más violencia son los lugares más empobrecidos donde hay más violencia social, como México, donde hay más feminicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para mí esas cuestiones, ¿no?, materiales y sociales, ¿no?, y de roles y de subjetividad van totalmente de la mano. Entonces, yo creo, igual es una posición que más, yo creo que probablemente se esté ampliando ahora también, precisamente por las reflexiones que tienen que ver con el aumento del antifeminismo, que vamos, que necesitamos que se formen parte de estos movimientos, ¿no? Tampoco entiendo cómo, o sea, por ejemplo, lo que has dicho de la pedagogía, ¿no?, de cómo vamos a enseñaros, es que tampoco entiendo la política si no hay pedagogía. Entonces la pedagogía es constante, ¿no?, es una labor política fundamental. Y entonces y bueno, y sinceramente yo tengo amigos que saben más de feminismo que yo, quiero decir, no el conocimiento y la capacidad de establecer tu propio discurso no depende de tu entidad. Bueno, que es relacionado con lo que tú has dicho al final, con respecto a la política actual y la situación de sentimiento que tienen los jóvenes con respecto al feminismo, viene casi a quitarle algunos privilegios. Bueno, privilegios que tienen, ¿no? Ese discurso global feminista que lo hemos sentido también durante gente que hemos estado participando directamente en las luchas feministas de hace muchísimo tiempo, pues la gente que no está ni siquiera participando, que está frente afuera, sea gente joven, que lo que escucha son los discursos radicales, tanto de la feminista en sí de una cosa, como de la propia derecha, hablando de lo que se refiere a la feminista, yo creo que está dando un caldo de cultivo a que la gente más joven, y especialmente los hombres más jóvenes, sean, si por el estudio que están haciendo y por lo que se escucha habitualmente, de que están volviendo aunque tienen distintas cuestiones de visión con respecto a la igualdad, pero se están viendo en todos los profesores, los alumnos, mis hijas, todo el mundo habla de que en los colegios e institutos se nota mucho más cada día el tema de la aceptación del machismo como una concepción muy normal entre los jóvenes. A ver, yo matizo, siempre lo hemos estado hablando antes, yo creo que yo como profe también lo veo, se nota porque es un tipo de machismo militante más ruidoso que el de otros momentos, pero que en mis clases y en las que yo hablo con los docentes que conozco, no hay más machistas que cuando yo estudié. Solo que cuando yo estudié el machismo era una cosa normalizada, de la que tampoco se hablaba tanto, porque tampoco había tanto feminismo, digamos, y ahora estos a lo mejor son más visibles o más ruidosos, en un contexto en el que además la gente está más sensibilizada, con lo cual también eso les parece más, se dan más cuenta, te das tú más cuenta y se dan más cuenta. Y además también te intentan también hacer más a ti como docente, que ellos leen desde un espectro, los que están ahí te intentan hacer más como el reto. Igual que antes había otras formas de retar al profesor que eran de otras categorías. Pero eso no significa que sean un porcentaje tan grande, sino... La conclusión sería de que elevan más la voz, pero que no son más. Yo no creo que sea el porcentaje mayor de los jóvenes ni un porcentaje mayor que cuando yo estudié. Yo lo que creo de todas maneras es que igualmente sí que hay que dialogar con eso en el sentido que plantea Nuria, de que realmente, o sea, que quiero decir que si el feminismo no es capaz de plantearse un horizonte para sí que sea mejor para todo el mundo, apaga y vámonos. O sea, entonces incluirlos a ellos significa también articular eso, ¿no? Que no es solo, que no se trata de una pérdida de privilegios, sino de una articulación que también les beneficia. Tampoco pienso que las cuestiones políticas tengan que venderse todo como un beneficio para la persona que las adquiere, digamos, porque bueno, no se trata de eso, no es un consumo. Pero sí creo que efectivamente hay cosas que están articuladas mal. O que a lo mejor tenían una funcionalidad en un periodo anterior, pero que ahora no lo es. La pregunta es, ¿hay más machismo o hay más machismo militante? Porque si estamos diciendo que, militante. Claro, es como lo de la religión, hay menos católicos, pero son más activos políticamente y ocupan más espacio, ¿no? Entonces, yo creo que se puede un poco componer ahí, pero es verdad que la reacción que se está produciendo no se puede entender si no analizas pues tanto factores materiales, como decía antes, pero también cómo se ha compuesto políticamente el feminismo estos últimos años. Y que también se ha no sé cómo decirlo, se ha identificado mucho con determinadas posiciones institucionales y políticas, ¿no? Entonces, los chicos, o sea, por un lado, se identifica con la autoridad, ¿no? El gobierno es feminista, los profesores son feministas, la escuela es feminista, la tele mayoritariamente es feminista, las redes sociales ya es otra cosa. Entonces, como ellos identifican la autoridad con eso, entonces si tú quieres rebelarte contra la autoridad, tienes que ser antifeminista. O sea, es una posición como reactiva en ese sentido, que es verdad lo que luego está compuesta políticamente, porque hay partidos, y ya digo, think tanks, intereses políticos, pero no solo, o sea, también hay influencers que les apetece hacer eso y que ven que es una vía de crecimiento de su, ¿no?, de su, pues, de monetización de sus posiciones, ¿no? Quisiera, hay una composición que tiene como muchos elementos diversos y que hace que esa posición esté compuesta políticamente, que igual hace unos años no era, y ahora acaba, pues ese antifeminismo acaba en voto a Vox o apoyo a Vox o lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, con las adolescentes no pasa. ¿Cómo? Que dice, se identifican, tú eres un adolescente rebelde, entonces quieres posicionarte en contra del profesor, en contra de la política, en contra del gobierno, pero yo, por ejemplo, también he estado dando formación en los institutos y los colegios, y las adolescentes no tienen ningún miedo en ser feministas, en las mujeres, claro, sí. Siendo el profesorado feminista, siendo el gobierno feminista, ellas no tienen ese miedo y son adolescentes y son rebeldes y también querrán ir dentro de su forma contra el sistema. Y yo creo que a mí, por ejemplo, lo que me da miedo, quizás hay menos machismo, no lo sé, que antiguamente, pero es que ahora ellos no tienen miedo a decir que son machistas, teniendo más teoría sobre por qué no debemos ser machistas, cuál es el riesgo, cuáles son los beneficios de ser feminista, y teniendo toda esa información, deciden de una forma política y activista, considerarse machista y hacer, ¿no?, toda una rebelión en la clase, toda una performance en base a eso. Quizás en otra época todos y todas eran mucho más machistas porque había mucho mayor desconocimiento, pero que a día de hoy yo, sabiendo las consecuencias, decida considerarme racista, ¿no?, y no me avergüenzo y lo digo en la clase y me meto con el moro porque puedo, porque sí, porque esta mi opinión vale igual que la tuya. Entonces yo creo que ahí está como el peligro. Y creo que el género en este caso está súper marcado de, vamos, yo desde el curro, o sea, para mí era insostenible ir a las clases de la formación en igualdad. ¿Cómo puede haber desde tan jóvenes ya una diferencia tan marcada claramente por el género en una cuestión no política y social que es el feminismo, que nos va a beneficiar a todos en teoría? ¿Y cómo había tanta diferencia? Pocas chavalas estaban en contra del feminismo y poquísimos chavales estaban a favor del feminismo. ¿Eso cómo se sostiene? Que tú desde los 11 años le estés discutiendo a una profesora y ya te marques un discursito político sin saber ni de qué estás hablando en contra de un feminismo que probablemente, si yo te digo, pero tú estás a favor de igualdad, hombre, claro. Es que, ¿qué es lo que está fallando? Porque claro, además, claro. Eso es lo que está un poco intentando leer el libro, pero que hay una parte de eso que las chavalas no lo interpretan como reto, porque, a ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que, dejo contestar Nuria, pero que lo de que las instituciones son feministas y los profesores, estamos hablando así en términos muy superficiales, no lo son, y de hecho todavía hay muchas chavalas, o sea, quiero decir, yo en mi departamento tengo una revista feminista que me muero yo, si eso es el feminismo, y estamos hablando de, y ya ni hablemos de los que ni siquiera hacen eso y siguen haciendo la movida de siempre. Yo no creo que estos alumnos militen más solo porque hay una articulación que les permite que eso sea rebeldía. Creo que también militan más porque tienen más contestación en un punto dentro de que no vivimos en la utopía feminista, ni mucho menos. Y creo que en la época en la que yo fui alumna, no se eran muy machistas, e incluso más machistas que esto a veces. Lo que pasa es que eso no era un reto porque había un sentido como un machista dominante. O sea, que directamente que eso era lo que estaba bien, y retar eso era otra cosa, que además muchas veces no ha pasado por el género, pero bueno. Yo creo que por un lado también tenemos que distinguir lo que se dice de cómo se comporta realmente la gente, y sobre todo por lo que tú dices, estos tíos que van expresando directamente ese machismo van a tener pocas posibilidades de relacionarse con chicas de su edad que se declaran feministas, ¿no? Claro, yo creo que estos chicos que ahora tienen 11 años, cuando tengan 17, 25 y 30 serán los 15. ¿O no? Probablemente yo no. Creo que... Probablemente no. Es una posición afirmativa en un momento. Cuando eres chaval, yo que sé, te afirmas así porque es lo que encuentras y luego la realidad y la vida te va por otros lugares. Quiero decir, también, no sé, iba a poner un ejemplo así un poco extraño, pero bueno, luego lo explico. Lo que quería decir es que tú dices, es raro que siendo el feminismo un movimiento que va a beneficiar a toda la sociedad, no lo entiendan como propio. Pero luego yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que el feminismo es para nosotras, ¿no?, y cómo lo vivimos y lo entendemos en nuestro entorno, y el feminismo que reciben ellos a través de los medios de comunicación mainstream, más allá de las manipulaciones de las redes, ¿eh? O sea, cuando hablaba de los algoritmos que potencian las opciones más polarizadoras, extremas y escandalosas, existe también una manosfera, por así decir, de tías, de feministas, a ver cómo explico esto, como las posiciones más extremas, más polarizadoras, más de la guerra de sexos, son las que tienen más visibilidad en los medios y no son las más emancipadoras, ni son las más inclusivas, ni tienen una perspectiva de clase. Pues si tienes una perspectiva de clase y de transformación, vas a tener que matizar un montón de cosas. No te digo ya si eres antipunitivista y estás en contra de las prisiones. O sea, eso no lo vas a ver en el mainstream. Y hay toda una justificación de la cárcel y de los años de pena y no sé qué, que ha tenido que ver con las discusiones sobre la violencia de los últimos años, con un feminismo, que eso es feminismo, pero también es el feminismo anticarcelario. Entonces, quiero decir, cuando hablamos del feminismo, ¿pero qué feminismo? Porque hay muchos. Y el mainstream, o sea, el que aparece en el mainstream, no sé, a mí también me produce reacción antifeminista. Porque es Carmen Calvo feminista y es transfoba, la presidenta del Banco Santander decía que era feminista, ahora todo el mundo es feminista, pero ¿de qué proyecto estamos hablando? Entonces el problema es cómo explicar, o sea, cómo contrarrestar lo que ellos reciben, toda esa culpabilización, todo ese feminismo así un poco coñazo y moralista y no sé qué, tenéis que renunciar a vuestros privilegios. Los chavales no ven que tengan privilegios en la escuela, lo verán cuando sean más mayores y entren en el mercado laboral, sobre todo cuando las tías tienen hijos. Pero ahora las tías se licencian más, o sea, sacan mejores notas, se licencian más, ahora hay más universitarias, hay más funcionarias, más médicos, más gente que sale de derecho. Las tías tienen mejores resultados en todos los campos ahora mismo. Entonces, esos chavales pequeñitos, que hasta que no... La desigualdad, sobre todo en el mercado laboral, va a empezar cuando las mujeres tengan hijos, que eso es lo que hace la diferencia y descalabra todo. Pero ahora mismo, esa diferencia, ellos no la van a ver hasta... Igual no ven otras cosas, pues la violencia no la ven, ¿no? La violencia que se ejerce sobre las tías igual no la ven porque no la viven tanto, ¿no? A pesar de los pánicos morales, no es una cosa súper cotidiana que los niños estén ahí todo el rato, ¿sabes? Y tampoco ven, o sea, no sé, lo de los privilegios no lo ven, porque además es, bueno, es un discurso un poco, a mí me parece un poco, primero, que no tiene en cuenta la cuestión de clase, ¿no? Privilegio, los hombres tienen privilegios. El niño marroquí que está ahí durmiendo en la calle, ¿tiene privilegio respecto de mí? ¿Que le va a parar la policía? O sea, es como absurdo, ¿no? Y luego también es una idea como de que en la sociedad, si unos ganan, otros pierden, ¿no? Las mujeres podemos avanzar mientras avanzamos todos, porque la causa también de la desigualdad no es culpa del machismo, ¿no? Es culpa de unas estructuras. Entonces, vamos a avanzar todos gracias al feminismo. No es porque, ellos pierden, nosotros ganamos. ¿Ganamos qué? ¿No? Pues las tías han estado asumiendo posiciones y roles de poder mientras la desigualdad crecía y los trabajos se precarizaban y el neoliberalismo avanzaba, ¿no? Entonces, vale, hemos ganado la inclusión, ¿no? en un sistema desigual, pero lo que queremos es transformar el sistema. Entonces, bueno, ¿cómo explicarle eso a los chavales? Pues igual no es fácil, pero igual es decirles, ¿cuál es tu inquietud? Porque puede haber denuncias falsas. A ver, ¿y qué pasa si hay una denuncia falsa? Pues escucharles, ver cuál es su problema, intentar pensar, no decirlo, ¡uy, que esto no se habla, esto es fascismo! Que es la tendencia que tenemos normalmente, ¿no? Este tema no se habla. Hablando. en un momento. Se me ha escapado. Bueno, yo creo que... Bueno, pues dale. Es que eso es una hora como... Vale. Mortal. Estamos casi las 10. Estaré congelada. Bueno, gracias de verdad por venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias.